Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola de nuevo, amigos y amigas de Mindalia. Bienvenidos a una nueva entrevista. Mi nombre es Laura y estamos aquí un día más para abordar un tema interesante, un tema que nos trata en el día a día, nuestra vida rutinaria, a pesar de que a veces no podemos verlo de forma tal cual. Vamos a hablar de espíritus y entes. ¿Debemos tener miedo? ¿Debemos temerles? Esta entrevista la vamos a compartir junto al especialista Daniel Usón. Él ha estado durante muchas ocasiones compartiendo siempre temas de misterio en Mindalia y hoy viene a hablarnos precisamente de estos espíritus y entes. Os lo voy a presentar por si alguien todavía no tiene el gusto de conocerle. Él es ingeniero, pero además también es vidente y medium desde el nacimiento. Visualiza el futuro y puede comunicarse con los seres fallecidos, ayudando a que otras personas puedan encontrar respuestas para que vivan en un presente un poco más pacífico, tanto a nivel personal como profesional. Pues es un placer que haya querido sumarse a este modelo de entrevista un poquito más corto. Vamos a recibirle. Hola Daniel, ¿cómo estás? Un placer que estés de vuelta. Hola, muy buenas. Pues aquí como siempre un gusto estar aquí con vosotros para compartir todo tipo de información y despertar conciencias, que para eso es nuestra obligación y como nuestro deber como mediums, en mi caso, por así decirlo. Bueno, Daniel, una gran responsabilidad la que acontece en tu caso, ¿no? Medium de nacimiento. Si te parece, podemos poner un poco en contexto a la audiencia que ha llegado de primeras. Habrá gente que te conozca de tus previos directos, pero habrá otras personas que pues necesitan saber un poco, ubicarse un poco en tu historia, ¿no? En tu historia de vida. Pues es muy fácil. Pues mi nombre es Daniel Usón y como bien ha dicho Laura, soy ingeniero de carrera. Formación universitaria, como nos han educado, pues colegio, instituto, universidad, etc. Y yo pues tengo la peculiaridad de haber tenido la habilidad de nacimiento de poder conocer el futuro de las personas, pero no solo el futuro, sino pasado, presente y futuro, y de contactar con seres fallecidos, es decir, con personas que se encuentran en el más allá o también denominado el otro lado. Cierto es que, ya que tengo aquí la oportunidad, Laura, te voy a comentar unos aspectos porque sí que hay cosas y términos que dicen las personas, pero vidente, psíquico, médium, espiritista, tarotista, es lo mismo. Vamos, si quieres, a aclarar esos términos para que las personas, como tú muy bien has dicho, que vienen de cero, digan, ah, vale, ya lo entiendo, súper rápido. Tarotista, persona que necesita una herramienta física como las cartas del tarot, por ejemplo, para poder dar algún tipo de vaticinio subjetivo, ¿de acuerdo? Vidente, persona que vaticina y previamente conecta con el pasado, presente y futuro de las personas. Psíquico, una persona psíquica es una persona que contacta con personas fallecidas, es decir, que tiene la habilidad de conectar con el más allá. Y el médium es la persona, que yo siempre lo comento, que es el 2x1, es vidente más psíquico. Es decir, un médium es la persona que, aparte de conectar con el futuro, pasado, presente y futuro de las personas, puede comunicarse con el más allá. Eso es lo que es, así para súper rápido, para que quede bien claro, como tú has comentado, que me ha parecido estupendo el tema de si parten de cero, pues aquí tenemos toda la información súper resumida. Perfectísimo, gracias Dani por ponernos en este contexto y ahora sí vamos a iniciar pues hablando de aquellos seres con los que puedes comunicarte. Nos comentabas que te comunicas con seres fallecidos, en este caso vamos a hablar de espíritus, de entes, de ese lado oscuro, de ese otro lado, ¿no? Podemos decirle de ese más allá que previo al directo estábamos precisamente hablando de ello, comentando, ¿no? Que está entre nosotros, que está en todas partes. Cuéntanos si quieres entonces cómo visualizas o cómo recibes los mensajes de estos espíritus. Bien, lo primero de todo, vamos a definir qué es un ente, qué es un espíritu y también diferenciar espíritu de fantasma, ¿vale? Que hay varias definiciones y diferencias pocas, pero las hay necesarias para que digas, ah, vale, esto es un espíritu, esto es un fantasma, esto es una entidad del bajo astral, esto es, uy, fuera de mi vida, ¿vale? Súper fácil. ¿Qué es un ente? Bien, un ente, pues tenemos entes materiales y entes no materiales. Un ente material, pues la silla, la mesa, el ordenador, es decir, cosas tangibles que con los cinco sentidos los puedas ver. Y un ente no material, pues son, por así decirlo, cosas que no lo puedes percibir con los cinco sentidos, ni con la vista, ni con, sobre todo con la vista, que es lo que más usamos los seres humanos. Has comentado también el tema de, Dani, ¿tenemos que tenerles miedos? Bien, vamos a ver, el ser humano tiene miedo por definición, ¿vale? Y el que diga, no, yo no tengo miedo, yo es que no tengo miedo a nada, pues es un poquito, no digo que no, pero sí me parece, por la condición de ser humano que somos, el miedo viene de nacimiento en todos, ¿vale? Así que sería discutible. Y ahora, vamos a ver qué es un espíritu, porque mucha gente se cree que los espíritus es como esto que tengo yo aquí, que es que vienen aquí, oh, como las películas de terror, y mucho más lejos de lo que es. Un espíritu es una persona humana que ha perdido, pues, la vida, que ya no le late el corazón ni respira, con lo cual está, se denomina, está muerta. Y desde el día que muere hasta pasado 365 días, se considera que es espíritu. Y una vez que pasa ya ese año gregoriano del calendario, se transforma en fantasma. Eso es lo que es la definición de espíritu y de fantasma. Cierto es que me puedes preguntar, Dani, ¿pero cuál es la diferencia entonces? Pues que el espíritu, el que lleva un año o menos en el otro lado, pues tiene, como por así decirlo, la facultad de poder zanjar antes los asuntos pendientes que hubiera tenido o los mensajes que no vio. Ah, entonces un fantasma es el que tiene un año o más fallecido y ya no se comunica con nosotros. No. Un fantasma, y no me estoy refiriendo a fantasmas de este estilo, a estos no, ¿vale? Ni a estos de truco trato, no, ¿vale? Me estoy refiriendo a fantasmas, a personas, a entidades no corpóreas que están en el otro lado. Ah, es que un ejemplo, mi padre lleva 40 años fallecido, ¿no se va a comunicar conmigo? Sí se va a comunicar contigo, pero cierto es que los mensajes que te va a dar van a ser diferentes a los que a día de hoy, pues, te puedes necesitar, por así decirlo. Y luego está lo que hemos comentado, lo que has comentado aquí en la audiencia abiertamente, que hemos estado hablando entre bambalinas, en el backstage, de las entidades del bajo astral. Es decir, de estas entidades que dices, uy, uy, a estas sí que incluso yo les podría tener un poquito de respeto. ¿Qué quiero decir con esto? Y a mí me pasó una anécdota, que es una experiencia que nadie me va a quitar, de que yo estaba en un congreso, pues me invitaron como ponente, como medium y como conferencista para dar la unión entre la ingeniería y lo espiritual. Pues hice esa fusión. Y yo, vale, pues me viene genial porque lo he vivido desde siempre. Y en estas, pues que había dos personas que, por así decirlo, era el turno de dar mensajes al público, a la audiencia que estaba ahí presente en el auditorio. Y en estas que están ahí dando mensajes, y veo a entidades, como te he comentado, así, que estaban trabajando con ellas. Así que imagínate el susto que me pegué. Yo cuando vi eso dije, ¿qué narices es eso? Pero con otras palabras, ¿vale? Ahora que estamos aquí en horario de niños, vamos a decir, ¿qué narices es eso? Y yo, ¡hala! Y eso me di cuenta que eran personas, era hombre y mujer, que siempre van juntos, parece el lazarillo de la una, pero vamos, que se van juntitos, y luego entendí el por qué siempre comparten cartel o siempre intentan ir juntos, porque comparten a esa entidad del bajo astral. Es decir, ¿qué es una entidad del bajo astral? ¿Qué es eso? ¿Qué me estás contando, Dani? ¿Es un demonio? No, es una entidad, llámale diablito, entidad involutiva, pues que está haciendo un proceso diferente a otras almas, porque sabemos todos que una vez que mueres, pues te disgregas y tienes tu cuerpo y tu alma. Se disgrega, ¿de acuerdo? Se separa, por así decirlo. ¿Qué sucede ahí? Pues yo cuando vi eso dije, no pensaba que los espiritistas, que no me refiero a espíritas de la escuela de Kardec, estoy diciendo espiritistas, ¿vale? Que es muy diferente, pero eso ya es otra terminología. Pero bueno, ya que estamos aquí con terminologías, vamos a hablar con todas, ¿de acuerdo? Que son los espiritistas, son buenos, son malos. Para mí, Laura, es una falsificación de un medium. ¿Por qué digo esto? Porque te dan mensajes, te dan frases y el fallecido no está. Ahí está la estafa, ahí está la falsificación. Es decir, la entidad del bajo astral, este bicho que tengo aquí presentándote, hace una lectura de la mente de la persona que está siendo leída, el consultante o la persona que está en el público. Le está diciendo, ¡ay, tu padre está aquí! Y su padre no está ahí. Ahí está la estafa, ahí está lo que yo estoy luchando siempre. Pero bueno, hay personas que les valen esos mensajes, pues oye, si a esa persona le ha valido, hablo de la persona que está en el público, consultante, cliente, y le ha sanado con lo que le ha dicho, fantástico. Pero que sea consciente de que esa persona, ese ser querido fallecido, no estaba en toda la sesión, ¿vale? Únicamente quiero que sepan eso. Espero haberme explicado y que los términos, si hay algún tipo de duda, pregunta, pues encantado de responder. Bueno, se ha entendido muy, muy bien. Además, lo has ejemplificado también, ¿no? Nos lo has hecho de forma visual también. Gracias, Daniel, por aportarnos, en este caso, esa forma visual también de hacernos a la idea, ¿no? De muchas veces lo que ciertas personas, en este caso mediums, podéis ver y que a lo mejor otro tipo de personas, pues menos sensibles, no podemos percibir en este ámbito. Por ejemplo, en tu caso, has llegado, como decías, ¿no? Somos seres de temerosos, de miedo, ¿no? Basados en el miedo. De hecho, el miedo siempre nos controla de alguna forma desde que nacemos, ¿no? Desde esa mamá que dice, ten cuidado, no te vayas a caer, hasta que somos adultos y dices, bueno, cuando voy a cruzar la calle tengo que mirar hacia los dos lados porque nunca se sabe. ¿Has llegado tú, en tu caso como medium, a temer ante, en este caso, un ente de bajo astral, una personalidad, vamos a llamarlo así, de bajo astral? Pues únicamente mi temor, más que temor, fue asombro de, ala, esto existe, no me lo puedo creer. Miedo, no pasé. Te digo que miedo, no pasé, porque fíjate que si era inconsciente, ¿vale?, que dije, voy a ver si me puedo comunicar yo y entrar en ese canal. Intenté entrar para ver qué le decía y el canal entre la entidad del bajo astral y la falsificación del médium, el espiritista o la espiritista, es un canal blindado. No puede entrar nadie. Saltan chispas. Y las chispas sí que es cierto que las vio la audiencia. Con lo cual, ¿no se puede ver? Sí se pueden ver. Y ahora, una cosa que me gustaría, con tu permiso, aclarar es, Dani, ya, pero tú que eres medium porque ves los fallecidos, ¿sabes un espiritista de una espiritista, de un medium real, de un psíquico real, de un vidente real? ¿Cómo yo, un simple mortal, puedo diferenciar y puedo saber si voy a una consulta de alguien auténtico o alguien que me quiere engañar? Voy a decir un truco, ¿vale? Un tip, un consejo que es muy fácil, ¿vale? Todo médium psíquico, vidente, que sea real, que sea auténtico, tú le enseñas una fotografía por el móvil o en papel y te tiene que dar datos concretos de la persona o lo que le estés enseñando, o mascota o lo que sea. Si es vidente, psíquico real. Si te dice, no, yo por fotografía no canalizo, no veo, no trabajo, mosquéate porque no estás tratando con alguien real. Te pueden decir, no, es que hay muchos tipos de mediums, hay muchos tipos de videntes, hay muchos tipos de psíquico. Bueno, sí, en ese caso sí que te diría que sí. Los reales y los que engañan. Esos son los dos tipos. No, porque es que en el libro de no sé dónde aparecen que hay 87 tipos de medios. Claro, los 87 tipos de medios que aparecen en el libro de Allan Kardec, que están muy bien, pero habría que actualizar ese tema, ¿vale? Te digo eso porque hay muchas personas, sobre todo los espírita, que siguen el dogma de Allan Kardec, que para mí fue una figura en la historia de la espiritualidad top, o sea, fue genial, pero cierto es que está un poquito desfasado. ¿En qué sentido? En el sentido de que un libro de medicina del siglo XIX no tiene nada que ver con un libro de medicina del siglo XXI. Pues esto igual, las cosas se actualizan, hay cosas que son erróneas, hay cosas que perduran en el tiempo porque son verdades, ¿de acuerdo? Con lo cual, eso sería un... Respondiendo a tu pregunta, eso fue lo que a mí me pasó. Comprendidísimo, Daniel. Muchísimas gracias por responder a esta pregunta. Mira, estaba pensando justamente mientras nos comentabas todo esto, que habrá personas que hayan llegado, en este caso, a esta entrevista buscando alguna respuesta porque también sientan, perciban, vean, en este caso, pues algo del más allá, y se sientan inseguras y se sientan con ese miedo, ¿no?, sobre el que yo te preguntaba. ¿Alguna vez has sentido miedo? Tú en tu caso lo vives desde muy pequeñito y, como decíamos previo al directo, lo has normalizado, ¿no?, de algún modo, lo has hecho parte de ti, está intrínseco contigo. Pero para estas personas, pues, que sientan ese miedo, que sientan que abrir la puerta es algo peligroso, ¿no?, hacia ese otro lado, ¿qué consejo podrías darles? Bien, el tema de tener miedo a adentrarse en el mundo espiritual, a ver, ¿hay que hacerlo con precaución? Sí. ¿Hay que tenerle miedo? No. Esto es como un ejemplo que has dicho, pues siempre en la familia nos han dicho, cuando pasas por la, cuando salgas de casa, mira la carretera por ambos lados para que no te pase nada. Pues en este ámbito sería igual. Es decir, necesitas a un mentor que te diga, pues cuando tengas esta circunstancia, retráete para atrás y siempre usa protecciones. En tu caso, X protección, ¿vale? Porque siempre hay que proteger nuestra energía, que es lo único que en el otro lado se alimenta, ¿de acuerdo? Bueno, únicamente, que no es poco. Pero cierto es que algún consejo, tip, para que estas personas que se estén despertando, que se quieran adentrar en el mundo del más allá o lo espiritual, que no tengan miedo, porque el miedo es el freno entre lo espiritual y lo terrenal. Y el sistema, lamentablemente, nos quiere bien aquí en la Tierra. Que no me parece mal como modo de control para posibles... cosas feas, por así decirlo. Pero cierto es que hay que tener un poquito de amplitud de mira, un poquito de amplitud mental para conectar y, repito, cero miedo al otro lado. Quitando entidades del bajo astral, que yo me he topado, ya te digo, con muy pocas, y yo siempre ahora mismo, cuando voy a un congreso, a un evento y me invitan, pregunto siempre quiénes van, porque cuando van esas personas... no quiero saber nada de ese sitio. Y ya te digo, cero miedo, porque yo eventos y capítulos negativos no he tenido, ni con fallecidos, ni nada. Lo que sí, fíjate, te podría dar un segundo consejo, de que no hagan nunca el juego de la Ouija. Que no es ningún juego. Eso es un portal para los bajos astrales. Eso sí que, mira, me acaba de venir ahora, con lo cual si me ha venido te tengo que decir y dar ese mensaje, no tener miedo y no hacer ouijas. Y ya, con esto me caño, que hablo mucho. Bueno, este tema, el tema de la ouija es un tema que se conoce poco, ¿no? O sea, es decir, se conoce el juego como tal, ¿no? Lo que tenemos, la imagen del tablero, ¿no? De lo que vemos en las películas. Pero es un tema que no se habla mucho. Si te parece, vamos a leer en comentarios si les gustaría que abordásemos este tema en una siguiente ocasión y podamos tratarlo contigo, Daniel, y nos expliques un poco más en profundidad, pues, la responsabilidad, ¿no? Que conlleva el colocar el vaso, hacer preguntas y contactar con ese otro lado. Para terminar, y bueno, cambiando un poco la sintonía de esta entrevista que venimos compartiendo, me gustaría pedirte, en este caso, ¿no? Tú ayudas a muchas personas a contactar con sus seres fallecidos. Me gustaría pedirte que nos compartas alguna de las historias que has tenido el lujo de vivir ayudando a alguna persona que te haya marcado especialmente, que haya quedado en ti, pues ahí muy definido, y que quieras compartir con nuestra audiencia hoy. Pues mira, siempre tengo anécdotas y ejemplos, pero uno que me marcó fueron dos en mi vida. Voy a contar el de Margarita. Margarita era una mujer que vino a mi consulta con pues muy bajita de energía. Como las margaritas ahí con los pétalos pochos, como ahí muy, muy debilitados, pues igual. Vino, se sentó y dije yo, ay, esta mujer qué débil está energéticamente y físicamente. También se notaba que estaba pues muy tocada. Y vino a mi consulta y a tener la sesión privada y me dijo, Dani, ¿qué me ves? Y dije, mira, pues te veo muy bajita de energía y que vas a cometer una locura y una tontería que no te compensa. Y me dice, ya lo sé, Dani, pero es que no puedo más. Llevo 11 años de psicólogos, de médicos y demás. Y dice, estoy agotada. Y digo, ya te lo he comentado anteriormente. Me dice, sí, en eso has dado en el clavo. Y digo, a ver, no soy Dios, yo no soy 100%, tengo un alto grado de poder ayudar, un 97%, un 100% sería ser Dios, y yo Dios no lo soy. Me dice, ya, por eso vengo a ti, porque me das confianza y, oye, pues te he visto en las redes y me inspiras, pues que puedes ayudarme. Y digo, bien. Y cuando me dijo esa frase, me vinieron bastantes familiares. Me vino su padre, su madre, su marido y su hijo. Y dije yo, normal que la mujer esté debilitada. Le di los mensajes pertinentes de todos sus familiares, que cuando la persona lo necesita, vienen todos en grupo a dar un mensaje en conjunto. Y le comenté el mensaje, salió la mujer, o sea, se emocionó, yo también me emocioné porque era una sanación súper potente y súper intensa, y yo te diría que incluso muy profunda la sanación que tuvo, en la única sesión que tuvo conmigo, y después de esa sesión vino a los 3 meses, por su propia voluntad, yo nunca obligo a nadie, yo en una sesión me es más que suficiente, vino a los 3 meses al tiempo y me dijo, toc, toc, me llamó a la puerta, me dijo, Usón, ¿sabe quién soy? Y digo, hombre, claro que lo sé, si estabas a punto de cometer una atrocidad. Me dice, sí, pues ya pues, la vi súper alegre, súper viva, en paz, con vitalidad y ya pues hasta con ganas de tener pareja. Y dije, Margarita, pues te veo fenomenal. Y dice, sí, pues todo esto gracias a ti y te he recomendado a toda la oficina, así que si te viene una avalancha de la oficina de que sepas que vienen de mi parte. Y dije, pues me alegro un montón de que estés sana y salva y que los mensajes del otro lado te hayan dado esa paz interior profunda que necesitaba, porque la mujer estaba, ya te digo, Laura, estaba la pobre, que digo, menudo papelón, y como has comentado anteriormente, tener una gran habilidad, un don o un talento requiere y conlleva una gran responsabilidad. Imagínate el papelón que tenía yo en ese momento, la responsabilidad, porque Margarita se quería suicidar. O sea, fíjate el papelón y la responsabilidad. Pero bueno, son gajes del oficio, como se suelen decir, pues en esta profesión tenemos esta, como en otros tienen otra. Así que ese sería el mensaje en conjunto que quiero finalizar, es si Margarita pudo, que estaba sola en el mundo, tú, que estás al otro lado de la pantalla, también puedes salir. Así que la paz, las respuestas y toda la sanación profunda que necesitas se encuentra siempre. Y cuando digo siempre, es siempre. Gracias, Dani, por ese súper consejo final y con el que vamos a cerrar. Me gustaría pasarte la palabra para que puedas despedirte y en nombre de Mindalia me gustaría agradecerte, como siempre, tu grandiosa participación en nuestro canal, el aporte que haces al mundo, en este caso de la espiritualidad, del misterio también. Y bueno, que estaremos siempre encantados de recibirte cuando quieras en esta tu segunda casa. Pues ha sido un placer, como siempre, poder aportar mi granito de arena y finalizar con lo que, aportando un poquito más y añadiendo lo anterior, de que siempre hay solución, siempre hay sanación, de que nos imaginemos todos que somos gotitas de agua, que si todas nuestras gotitas las unimos, formaremos ríos, océanos, incluso llenaríamos un planeta entero de energía positiva. Con lo cual, os invito a todos a ser conscientes de la parte que nos toca de gotitas energéticas para no decir, ay, pienso en mí y no en los demás. Que está muy bien, porque hay que pensar en uno mismo, hay que conocerse uno mismo para luego poder ayudar al resto. Con lo cual, ahí está mi granito de arena. Positividad y siempre hay solución. No tomes nunca la vía rápida. Hay siempre otras. Así que aquí estaremos siempre para aportar nuestra gotita y nuestro granito de arena. Un abrazo enorme, Dani. Gracias. Y bueno, hasta aquí esta entrevista junto a Daniel Usón. Yo os recomiendo que le sigáis en redes sociales, que veáis su proyecto y cómo lleva todo a cabo. Y bueno, por nuestra parte, gracias también, agradecer a toda la gente que ha estado al otro lado de la pantalla en busca de información. Esperamos que os haya llegado y si así ha sido, recordad, dejadnos vuestros comentarios, vuestros me gustas, estaremos encantados de leeros y de recibir vuestro apoyo. Nos vemos en la próxima emisión, como siempre, aquí en Mindalia Televisión. Gracias por estar.